Bueno, se lanzó la temporada de invierno 2023 para Aerolíneas Argentinas. Fue en el Centro Cultural Néstor Kirchner, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvieron presentes Sergio Massa, estuvo presente Matías Lamens, estuvo presente Diego Giuliano y también Pablo Seriani, entre otros y otras personas que ahí estuvieron. También estuvo el director de desarrollo turístico de las Aerolíneas Argentinas, que es el marplatense Ariel Llano. Ariel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, por favor, un placer de dialogar con ustedes y con toda la gente de la querida Radio La Azotea. Ariel, esta presentación de temporada 2023 que se hizo trajo una novedad, o trae una novedad más que importante para la ciudad de Mar del Plata, que es la inauguración del vuelo Mar del Plata-Bariloche, ¿verdad? Así es, compartimos esa presentación de la temporada de invierno junto a los ministros que mencionabas. También estuvo el embajador Scioli, porque es muy importante son muy importantes las frecuencias que hemos dispuesto de Aerolíneas Argentinas desde Brasil hacia diferentes puntos turísticos de nuestro país. Y en el caso de Mar del Plata, este sábado tendremos el primer vuelo que va a unir Mar del Plata con Bariloche, una ruta nueva para Aerolíneas Argentinas. Es la primera vez que se va a volar a través de la compañía de la aerolínea de bandera en forma directa a Bariloche. Esto es muy importante porque son muchísimos los marplatenses que quieren ir a Bariloche, y también los barilochenses que seguramente durante las vacaciones de invierno nos visitarán. Nos decía eso Gastón Burlón, el secretario del turismo de Bariloche, que hay mucha gente que cuando, como nos pasa a nosotros en enero, ¿no? Uh-huh. Cuando Bariloche tiene temporada alta, quienes pueden se toman unos días de descanso, y bueno, esta ruta va a permitir que lleguen muchos a Mar del Plata. Ariel, ¿cómo se desarrollan estas aperturas de ruta? Yo supongo que no será algo sencillo. A veces uno escucha, no, tendría que haber un vuelo acá, un vuelo allá, un vuelo más allá. Digo, pero no debe ser sencillo generar esa ruta aérea. Contanos un poquitito cómo se decide, por ejemplo, sumar la ruta Mar del Plata-Bariloche dentro de los trayectos de Aerolíneas Argentinas en este caso. Mira, te agradezco la posibilidad de explicar ello, porque muy bien decís, a veces se escuchan voces pidiendo más rutas, con motivo, con razón, a veces no tanto. Primero, tenemos que tener en cuenta que los recursos obviamente son finitos, y acá los recursos hablamos de los aviones. Hay una determinada cantidad de aviones, Aerolíneas tiene 82, y bueno, con esos aviones debe cubrir todas las rutas de cabotaje regionales e internacionales. Ese es el primer límite. La segunda cuestión a analizar es la necesidad de contar con esas rutas. Uh-huh. Y en ese sentido, esta gestión de Aerolíneas Argentinas, que encabeza Pablo Seriani desde hace 3 años y medio, ha dispuesto que haya muchas más rutas federales o intertramos, que son aquellas rutas que no pasan por la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad son 47 estas rutas que no pasan por la ciudad de Buenos Aires, junto a una que ya se anunció y comienza en octubre, que va a unir Mendoza con Tucumán. Y esto también genera una logística diferente, porque es más fácil para la aerolínea hacer todo lo que tiene que ver con la escala en su escala principal, en este caso en Jorge Newbery. Es más dificultoso hacerlo en otros lugares y también requiere de mayor inversión. Todo esto es lo que se analiza, pero bueno, en conectar cada punto de la Argentina. Por eso, además de hacer una empresa cada vez más eficaz, cada vez más eficiente, recordemos que el año pasado fue el mejor balance de los últimos 15 años. Uh-huh. También tiene que apostar al desarrollo turístico, a las economías regionales. Evidentemente estamos inaugurando nuevas rutas, como esta de la que además ha sido exitosísima, están casi todos los pasajes vendidos, y también fortalecer economías regionales en destinos no tan turísticos a los que también vuela Aerolíneas Argentinas. Te perdimos un cachito, 2 segunditos nada más. El vuelo inaugural, por decirlo de alguna manera, el Buenos Aires Bariloche, es el que decías que está ya vendido, está completo ya, o ida o vuelta. Y no solo está completo el de este sábado, que es el vuelo inaugural de Mar del Plata a Bariloche, sino que casi todos los vuelos de Mar del Plata a Bariloche están completos. ¿Ya se sabe cuál va a ser la asiduidad de la salida, digamos? ¿Saldrá una vez por semana, todos los sábados? Tiene 2 frecuencias semanales la partida, y obviamente con 2 frecuencias semanales el regreso, yendo de Mar del Plata a Bariloche sábados y martes, y regresando de Bariloche hacia Mar del Plata en forma directa, es decir, en menos de 2 horas, los lunes y los miércoles. Ariel, digo, recién vos explicabas muy bien cómo se desarrolla y se decide una ruta, y hablabas de la federalización. Digo, ¿está dentro de los objetivos que se plantearon desde la conducción de Aerolíneas Argentinas poder, entiéndase, y no es un ninguneo a los porteños, ni a Cava, ni nada, si una necesidad, me parece, para los que estamos por fuera de la capital federal, de desporteñizar, digo, la cuestión que tiene que ver con los viajes? Digo, pasa también con los micros, ¿no? A veces te querés ir a Córdoba, o a Salta, o a Misiones en colectivo, y tenés que irte a Buenos Aires a hacer transbordo, y en Buenos Aires recién llegar a Misiones, en ciudades tan importantes como pueden ser Bariloche y Mar del Plata, como estamos hablando ahora. ¿Es uno de los objetivos que hay planteados en Aerolíneas esto de tratar de hacer vuelos directos entre grandes ciudades de las provincias sin necesidad de pasar por Cava? Sí, la mirada federal de Aerolíneas Argentinas es esencial para el desarrollo de nuestro país. Vamos a tener 47 rutas que no pasen por Aeroparque, por Jorge Newbery. Mar del Plata tiene rutas en forma directa con Bariloche, con Mendoza, con Córdoba, con Tucumán a partir de octubre, con Rosario en el verano, el corredor atlántico que une nuestra ciudad con Bahía Blanca, Trelew, Comodoro, Río Gallegos, para poner un ejemplo de Mar del Plata, que está hoy conectada con muchas ciudades del interior del país, o del mal llamado interior del país, más allá de las frecuencias con Buenos Aires. Y esto lo hace una aerolínea de bandera. Basta con comparar las otras compañías aéreas, si es que tienen este tipo de intertramos o no lo tienen, para ver que la rentabilidad no se debe medir solo desde el punto de vista financiero, sino también qué impacto tiene la llegada del vuelo de Aerolíneas Argentinas a diferentes ciudades, y esto es lo que destacaba muy bien el otro día en la presentación el ministro Massa, sobre cómo se generan divisas con el turismo receptivo, fundamentalmente el regional, pero también el internacional, y cómo también se generan empleos genuinos, de calidad y bien remunerados, a través del turismo. Me voy a poner un ratito nada más, una especie de traje de oposición, esto de que piden y piden y piden, y te pregunto, digo, ¿estamos en posibilidades de poder abrir también rutas internacionales en la ciudad de Mar del Plata? Digo, esto teniendo en cuenta y balanceando también la situación del aeropuerto, si el aeropuerto en sí está preparado para una cierta asiduidad de vuelos que sean internacionales. Siempre se evalúan diferentes alternativas. En este caso habría que pensar en cuestiones regionales. Pero para ello también se requiere un esfuerzo y un trabajo, en este caso, del Ente de Turismo de Mar del Plata. Salta, Mendoza, por nombrar dos provincias diferentes, Mendoza incluso gobernada por un color político claramente diferente al gobierno nacional, Salta con el gobernador Sáenz, que trabaja muy bien y hace mucho tiempo, y antes el gobernador Urtubey, promocionando no solo la provincia, sino la ciudad de Salta, en foros internacionales, en encuentros en Brasil. La verdad que uno no ve que el Ente de Turismo de Mar del Plata, salvo esta última etapa que lo está haciendo gracias al Fondo de Promoción Turística, que fue un impulso, esa ordenanza que obligó al Ejecutivo a utilizarlo para ello. Ese impulso se lo dio Virginia Sibori y Marcos Gutiérrez, yo era concejal también cuando planteábamos eso, ha permitido que el Ente de Turismo vaya a determinados foros internacionales. Pero sin promoción es muy difícil, y acá es donde creo yo debe hacer un esfuerzo en serio el Ente de Turismo de Mar del Plata, más allá de lo que hacen los privados, ¿no? Que permanentemente lo hacen, el polo gastronómico que se llama Mar del Plata, los hoteleros, los gastronómicos en general, pero hace falta una mayor promoción y difusión de nuestra ciudad. Estamos hablando con Ariel Ciano, director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas. Ariel, Claudio lo saluda, y pedirle que hagamos foco en algo que nos comentó recién y que fue noticia hace unos meses respecto del balance de Aerolíneas, que es uno de los puntos donde desde la oposición siempre se suele blandir, ¿no? Ese argumento de que es deficitaria, de que se pierde plata y demás. Recién nos mencionabas que hubo un balance positivo al cierre del 2022. Bueno, hacer el foco ahí, ¿no? ¿En qué consistió? Justamente, ¿qué políticas se llevaron adelante para dar vuelta parte de ese argumento, ¿no? Para terminar con la línea de bandera que es deficitaria. Fue el mejor balance de los últimos 15 años. Se redujo sensiblemente el déficit. Recibió la mitad de los aportes que tenía previstos del Tesoro Nacional. Y le entregó al Tesoro Nacional el doble de lo que recibió a través de impuestos, tasas y contribuciones que se pagan desde Aerolíneas Argentinas. Esto en el análisis directo. Ahora, desde el punto de vista indirecto, cada vez que uno habla con un intendente, con un ministro de Turismo, con un gobernador de cualquier provincia de nuestro país, sea oficialista u opositora, Basta mencionar el ejemplo de Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, que el otro día destacaba positivamente los vuelos de Aerolíneas Argentinas, también las otras compañías, pero las aerolíneas principalmente que llegan a Mendoza de diferentes lugares de la Argentina, incluso desde Brasil, para ver el impacto positivo. La verdad es que yo he notado que han ido mermando esas críticas porque la compañía cada vez es más eficaz, cada vez es más eficiente, cada vez requiere menos aporte del Tesoro Nacional, y eso tiene que ver con un gran esfuerzo de cada empleado, de cada empleada, por hacer cada vez mejor su trabajo, por haya más satisfacción, por ajuste también que hubo en las tarifas, y fundamentalmente por la dirección política tiene la compañía de, insisto, trabajar para que sea cada vez mejor, cumpliendo dos objetivos principales. Uno es, por supuesto, como toda empresa, ser cada vez más eficaz, más eficiente, reducir el déficit, y la otra también es conectar cada punto del país. Yo no quiero ser antipático nombrando aquellas rutas que no son las más rentables, pero cualquiera de ustedes o cualquier oyente puede suponer que las rutas más rentables son aquellas Iguazú, Calafate, Córdoba, Mendoza, siempre a Buenos Aires, y aquellas que no pasan por Buenos Aires y que unen otros destinos no lo son tanto, pero son fundamentales para el desarrollo de esa economía en esa región de la Argentina, teniendo en cuenta que nuestro país es el octavo en extensión del mundo, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener una aerolínea que nos una? Sí, también pensando que, tal vez apuntando a otro segmento, están volviendo también los puntos que se unen en tren, ¿no? Digamos que también se está reactivando desde otro lugar y que me parece se puede empalmar con el previaje, ¿no? Que también fue un gran incentivo a estos viajes. Fue una política pública indudablemente exitosa, que ha sido destacada en foros internacionales y está siendo copiada por otros países. Surgió para la crisis, que no debemos olvidarnos cómo estaba nuestro país o cómo estaba el mundo en plena pandemia. Pero bueno, luego se mantuvo por una decisión del ministro Lames, del ministro Massa, de que no haya temporada baja, y se logró, ya que mayo y junio los números demuestran a nivel país y en Mar del Plata cómo el turismo siguió creciendo, y tiene que ver con una política pública. Nosotros creemos en un Estado inteligente que genere condiciones en la inversión privada. Me parece que esa es la mejor combinación. Y el turismo es un claro ejemplo de ello, ¿no? El sector público, el sector privado, y además generando sensaciones importantes. En cada foro que concurrimos vemos que el objetivo que se plantea es mayor. En Aerolíneas Argentinas nos planteamos para el 2023 romper el récord histórico de 13 millones de pasajeros, 11 millones de cabotaje, 2 millones de regional e internacional. Bueno, estamos en ese camino y seguiremos trabajando para lograrlo. Ariel, te cambio un minutito de tema, te paso al rango político un cachitito. Dos preguntas nomás y vamos finalizando. Preguntarte en primera instancia, ¿cómo tomaste? No hemos hablado desde la designación o desde que se eligiera a Sergio Massa como candidato a presidente. Desde lo personal, alguien que ha acompañado desde hace un tiempo al actual ministro de Economía, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Una gran felicidad por haber logrado la unidad que pregonábamos. Creo que Sergio Massa, por capacidad, por experiencia, fue intendente, fue jefe de gabinete, fue diputado provincial, fue diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados, hoy ministro de Economía, es la persona con mayores condiciones para ser candidato y para ser presidente. Creo que va a ser un gran presidente de la Argentina. Creo también que los argentinos y las argentinas necesitamos un presidente con su templanza, con su valentía, con su capacidad de diálogo, y vamos en ese camino, vamos a lograrlo. Tuve la oportunidad de estar esa misma noche con Massa en el despacho de la Cámara de Diputados, estas circunstancias que a veces te ponen en un lugar, y la verdad que pude darle un abrazo. Yo estoy muy feliz por él, por la Argentina, y porque siempre propongamos la unidad. Habíamos hablado hace un tiempo con ustedes y repetíamos cada vez que nos preguntaban que los candidatos deben ser Massa, Kicillof y Roberta, y claramente en unidad. Me parece que eso se logró. Bueno, ahora queda seguir trabajando, que la mejor campaña es la gestión para quienes tenemos responsabilidades, y que eso es lo que evalúa el votante, ¿no? En el caso mío, con mayor cantidad de vuelos, en nuestro caso particular, así es, desde Mar del Plata, pero con una compañía cada vez más eficaz y más eficiente, y con los demás compañeros y compañeras que tenemos responsabilidad haciendo lo que tenemos que hacer. Ariel, y la última tiene que ver con lo mismo y tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata. Sos el digamos, sos la persona que ha integrado los dos espacios políticos que armaron uno de los frentes que yo creo, y esto es una visión sumamente personal, que más ruido político ha hecho en al menos en las últimas dos elecciones, que es el Encuentro Marplatense. Habiendo integrado un sector, habiendo integrado otro sector, digo, ¿cómo la ves? Soy casi la síntesis. Sí, sabes que cuando se termina de confirmar, obviamente que acá desde la mesa de laburo manejábamos hace un tiempo esta posibilidad, sí. Cuando salió la carta de Fernanda Raberta, a mí al menos de manera personal se apareció tu imagen, tu cara, que fuiste concejal, ¿no? Por los dos sectores, ¿no? Por el Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, y también por Acción Marplatense. Sí, fui secretario de gobierno. Bueno, funcionario también, ¿no? En el primer gobierno de Gustavo Pulti, después fui presidente del Consejo, fui candidato junto con Virginia Sibori hace 2 años. A mí me parece que es lo que hay que hacer. Esta unidad que propugnamos debe consolidarse, y este es un ejemplo más. Yo siempre dije y hablé de la gestión de Gustavo Pulti, pero además es hablar de una gestión que integré, con muchos compañeros muy importantes en ese gabinete de Gustavo Pulti, que luego tuvieron o tienen responsabilidades. Me parece que tanto Fernanda como Gustavo dieron muestras de madurez política, y yo siempre digo que lo difícil es ponerte de acuerdo con quien piensa no igual que vos. Es muy fácil, yo me pongo de acuerdo con mi compañera, con Vicky, que convivo hace 15 años, tenemos un proyecto en común, 2 hijos, nos amamos. Lo difícil es que yo me ponga de acuerdo con quien no piensa parecido, y bueno, lo hicimos o parecido pero no igual, y me parece que eso es muy importante, porque creo que la elección que se viene es una elección fundamental para la Argentina. Me parece que esto hay que verlo de ese modo, ¿no? Cuando uno escucha las propuestas de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, de Javier Milei, producen escosor, y me parece que todos aquellos que creemos en la universidad pública, que creemos en las paritarias, que creemos en el desarrollo industrial, que creemos en fortalecer bloques regionales, que creemos en el multilateralismo, que creemos en una seguridad democrática, que creemos en definitiva en la consolidación de un programa de derechos, que es lo que está planteando Unión por la Patria, tenemos que estar juntos, unidos y trabajando mucho para consolidar esta unión, y que Massa sea presidente, que Kicillof sea gobernador y que Roberta sea intendente. Te voy a agregar una más, digo, que es cortita y tiene que ver con una opinión personal. Digo, ¿crees que estamos ante una, o se está ante una posibilidad histórica dentro del peronismo, en conjunto con el vecinalismo y demás? En el 19 perdimos la elección por cerca de 9.000 votos. Si uno piensa que en Mar del Plata o en General Pueyrredón hay 1.500 mesas, fueron 6 votos por mesa. La verdad que cada vez que lo planteo, o lo digo en estos términos, nos da bastante pena y desazón. Yo creo que hay que hacer todo bien, pero lo que en la campaña, porque en la gestión se está haciendo. Uno ve la obra de la circunvalación, obra provincial en nuestra ciudad, uno ve el esfuerzo que hace Fernanda Raberta desde el ANSES, no solo para Mar del Plata, sino para toda la Argentina. Yo creo que hay una expectativa, y a mí me gusta decir que somos competitivos, ¿no? Tanto a nivel local, provincial y nacional, cuando hace un año el escenario era otro. Por eso siempre fui un defensor de la unidad, siempre dialogué con todos los sectores, digamos, un poco vos lo que decías, eso, tanto a nivel local, provincial y nacional, y me parece que quienes tenemos responsabilidad tenemos que obrar de esa manera, ¿no? Buscando los acuerdos, respetando los disensos, generando consensos. Insisto, es una elección, yo creo, de las más importantes de los últimos años. Ariel, te agradecemos muchísimo, como siempre, la generosidad de habernos atendido. Un abrazo inmenso. Por favor, un abrazo para ustedes y un placer dialogar. Ahí pasaba, Ariel Ciano, el Cholo Ciano o el Cholito Ciano, por los micrófonos de la radio, hablando un poco de lo que es el vuelo que va a estar el sábado. Seguramente estarán presentes en la ciudad de Mar del Plata, muchos y muchas funcionarios y funcionarias recibiendo el vuelo o despidiendo el vuelo Mar del Plata Bariloche, y también generando un poco de política o hablando un poco de política en esto que tiene un poco el resumen, ¿no? Lo decía el mismo, de Acción Marplatense y el Frente de Todos, porque integró los dos frentes políticos que están confluidos en Encuentro Marplatense.